Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Está junto a nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ayer habíamos conversado y estamos tratando de ir dentro de la estructura que nos pone, ¿no es cierto?, la emisora. Continuando con la misma conversación. Está Mateo escuchando, viendo y está contando ahora a nosotros, porque esta es la parte de lo que cuenta. Y habíamos visto allí en el versículo 17 que entonces Pedro, ¿no es cierto?, ha respondido a la pregunta de Jesús, sale antes de los discípulos y ha dicho lo que es realmente, y esto es lo que Dios quería, Cristo quería que entendieran, tú eres el Cristo, claro, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Lo dice. Ahora, la respuesta de Cristo, está en los versículos 17 al 20, que aparece aquí, es muy, muy bueno pensar en ello, cómo Jesús responde, porque creo que muchas veces frente a situaciones muy, muy críticas, el Espíritu Santo nos va a dar luz sobre algo que quizás nunca lograríamos de otra manera entender. Así es. Bueno, ahí en Mateo 16, continuando con esto, después que el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego continúa diciéndolo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Extraña esta aseveración última que acabas, sí, de leer, porque lo que quería Jesús al final era que todos supieran que él era el Mesías, porque, como tú lo dijiste, Jesús y Cristo, o Cristo, ¿no es cierto?, significa Mesías, el enviado, lo que todos esperaban, pero en este momento no lo digan por alguna razón. Lo importante era que ellos lo supiesen, que ellos, claro, tuviesen claro quién era Jesús. Porque el movimiento que se estaba desatando, acuérdense que estamos en los capítulos en que ya comienza a perfilarse la situación de Jesús, qué es lo que iba a suceder, incluso si usted sigue con nosotros, vamos a ir conversando cómo él ya comenzó a decirle algunas cosas de las cuales él tenía que padecer, que fueron difíciles de entender para ellos, pero que aparecen aquí como muy primordiales para Jesús que la entendiera. Así que cuando él dice, mira, no es necesario, no lo cuenten, lo mismo se lo dijo, por ejemplo, cuando sanó a algunas personas, dijo, no se lo digas a nadie, cumple la ley, sí, la ley establecida por ellos, anda al sacerdote que te vea limpio, que te dé la autorización para presentarte a tu familia, pero no le cuentes esto porque eso estorbó mucho la labor de Jesús, y de hecho, vuelvo a insistir, Jesús se apartó a un lugar donde no hubiera tanto movimiento para poder centrarse en lo que él quería dejar a sus discípulos. Ahora fíjate, esta declaración de nuestro Señor Jesucristo ha sido algo que ha mantenido una división entre los cristianos, porque por ejemplo los católicos interpretan la roca como Pedro mismo, dicen que Pedro fue el primer papa, y de ahí parte la iglesia diciendo que Jesús estableció a Pedro como papa y por eso que ellos tienen las llaves del reino. Bueno, creo que hay algo que tenemos que tener claro. Cuando Jesús hace la declaración, usa dos palabras diferentes. Le dice, tú eres Petros. Ahora, Petros es un huevillo, un canto rodado, una piedra pequeña, de esas piedras que se usan en construcción, ¿eh? Cada uno de nosotros podemos decir que también somos Petros. Pero cuando habla de la roca, sobre la roca que iba a edificar la iglesia, habla de Petra. Y Petra es un farellón. Un farellón es esa roca donde se construyen los faros en alta mar. A veces hay rocas y ahí hay un faro. Chile tiene, por ejemplo, uno de los faros que están en el mar, en medio del mar, podríamos decir que uh-huh. Es el faro evangelista, y ese faro está, dice, los que sirven ahí, lo único que ven todos los días y a cada es mar por todos lados, solamente mar, Y ellos la misión que tienen es de encender en la noche, apagar en el día, encender, y esa es su misión para evitar que los barcos choquen contra la roca. Entonces, ese es un farellón. Y es difícil que la iglesia fuese construida sobre un petros, sobre un canto rodado, sobre un huevillo. Es difícil. Pero sí puede ser construida sobre la roca. Y esa roca, precisamente Pedro habla de la roca como que esa roca es Cristo. Bueno, en todo caso, Pablo, hablando acerca de este concepto de roca, ¿no es cierto? Él dice allí en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está claro que entendían ellos que la roca era Cristo, y nunca se menciona algún concepto de que haya sido, por ejemplo, Mateo la roca. No, Pedro. Pedro la roca. Ahora, fíjate, hay otros antecedentes que también debería hacernos pensar. Cuando se realizó el primer concilio ahí en Jerusalén, quien dirigió el concilio ese fue Santiago. No fue. Si Jesús hubiese dejado a Pedro a la cabeza de su iglesia, nadie, absolutamente nadie, habría dudado en que Pedro tenía que dirigir. Jesús puso a Pedro, así que Pedro dirige. Y además, otro detalle más. Si Pedro hubiese sido la cabeza, Pablo nunca se hubiese atrevido a llamarle la atención en público como lo hizo. Y fue muy fuerte la admonición que le hizo. Ahora, otro concepto que aparece acá también es esta idea de que hay detrás alguna doctrina que se está tratando de llevar, pero la Iglesia Católica hace como el primer Papa, ¿no es cierto?, de Pedro, para después seguir con una sucesión de hechos. Y los evangélicos o religiosos, ¿no es cierto?, protestantes, no están de acuerdo con esta idea, porque la verdad es que Cristo siempre ha sido la roca. Incluso incidente en que se mencionan allí, cualquiera que oye estas palabras, dice Mateo mismo, ¿no es cierto?, y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué roca? ¿A las de Pedro, que después lo negó? ¿Al de Pedro que fue fluctuante? ¿El de Pedro que anduvo con unas situaciones medias extrañas? Yo creo que uno tiene que pensar en ese sentido, que Cristo lo que estaba tratando de, y lo entendió así, yo creo la gente, y Mateo lo entendió, que de alguna manera Pedro estaba representando el sentir que posiblemente tenían los discípulos, aunque no claro todavía, ni Pedro tenía claro todavía el concepto del Cristo, el Mesías. Lo decían, pero acuérdate que aquí Dios le reveló esto, y reafirmó la fe de ellos, pero todavía no lo tenían. Incluso uno va a analizar cuando Cristo se está despidiendo, fíjate que hay un asunto bien interesante, cuando se está despidiendo ahí en el capítulo primero de Hechos, Cristo está como levantándose y le dice, y restaurarás el reino. Fíjate, vuelven a la siempre idea. Siempre pensando en el reino de Israel, que iba Cristo, a ser un gobierno terrenal. Y Cristo terrenal. Les responde, Cristo le, no me corresponde a ustedes decir estas cosas, no me estén pensando todavía, es otro. Váyanse, reposen un poco, estén allá en Jerusalén, y ahí van a recibir el Espíritu Santo y les va a aclarar todo. Así que hay varias cosas que usted puede analizar en realidad sobre esta roca. ¿Quién es? Esa roca es Cristo, sobre la cual nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza y quebrarnos sobre ella. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. ¿Cuál ha sido su propia experiencia con respecto a la falibilidad y debilidad de los seres humanos? ¿De qué manera de usar estas experiencias para ayudarle a depender solamente de la roca? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.